Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas tardes, noches, y sed todos bienvenidos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa veraniego, propio de estas fechas, en las que le ofrecemos un menú muy especial. Porque Voces del Misterio hoy se enfrenta a lo que es el misterio y la crónica negra. Porque vamos a tocar casos que en su día dieron mucho que hablar en la prensa a nivel de sucesos y que sin embargo tenían un componente extraño. Hablamos en primer lugar del caso de Miguel Fernández Carrasco, aquel que tuvo un desafortunado incidente con lo que él calificó tripulantes de ovnis que lo habían agredido y cuya denuncia llegó por primera vez en la historia a los juzgados sevillanos. A continuación hablaremos de la intervención de la policía y los videntes, aquellos que dicen tener unos ciertos dones y que lo ponen al servicio de la policía para ayudarlo en su búsqueda. Veremos qué hay de verdad y qué de mentira, cuánto de realidad y cuánto de leyenda en todo esto. Y seguiremos o finalizaremos hablando del exorcismo de Almansa, una experiencia terrorífica que no debe volver a repetirse. Es nuestro menú de hoy de Voces del Misterio. Comenzamos ya. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. No seremos nosotros, no pretendemos convencerles ni hacerles que crean en fenómenos paranormales, ni en extraterrestres, ni en misterios sin resolver, pero a nosotros nos ha llamado la atención en este viernes uno en particular. Les hablamos de un 27 de enero de 1976, madrugada. Un labrador de Benacazón acude al hospital de San Lázaro con quemaduras y una crisis de ansiedad impresionante. Afirma haber sido atacado por ovnis, por extraterrestres. Hasta aquí esta historia, pueden creerla o no creerla. Lo importante de este caso es que los que sí lo creen en aquel momento son los juzgados, la justicia. Es la primera vez que en España un juzgado abre un sumario por un delito de agresión por un supuesto extraterrestre. Para hablarles de este caso, que bien nos merece la pena en el día de hoy, hemos invitado a dos personas a esta mesa. Vamos a empezar por presentarles a José Miguel Monsalve Elcano, que hace 31 años, buenas noches, fue el médico de urgencias que atendió a Miguel Fernández Carrasco. Efectivamente. Vamos a hablar de cómo acudió al hospital y realmente cómo se lo encontró, porque en el estado de ansiedad, desde luego que se lo encontraría usted. Sí, por supuesto. Era una madrugada, era de madrugada y llegó en un taxi que hacen los trayectos de los pueblos, y le pregunté al taxista qué es lo que traía, qué sucedía, y sorprendentemente me dijo que traía a una persona que le había atropellado un ovni. Claro. No le quiero dejar contar la historia porque nos queda una noche muy larga, pero me quedo con ese titular. Les digo por qué. Tenemos a un especialista en esta mesa que sí habla habitualmente de misterios sin resolver. Además ya lo conocen. José Manuel Bautista, buenas noches. Hola, ¿qué hay, Silvia? Buenas noches. No sé si es para crédulos o incrédulos esta historia. Pues es un poquito para crédulos. Creer que en principio a unos supuestos extraterrestres te pueden atacar de la forma que atacaron a Manuel Fernández Carrasco. Y bueno, luego llevarlo a un juzgado y en un momento dado tratar de darle credibilidad. Habría muchos polos de esta historia que analizar antes que en creer la hipótesis extraterrestre como, bueno, como la causante de aquella supuesta agresión a Manuel Fernández Carrasco. Para que ustedes también se hagan una opinión y juzguen por ustedes mismos si merece o no realidad este hecho, nosotros les ponemos en antecedentes del caso. Eso sí, recordándoles primero que la justicia lo creyó. Benacazón y Sanlúcar la Mayor son los inertes testigos de esta historia. Un hecho protagonizado por Miguel Fernández Carrasco, que aseguró ver un ovni por la zona comprendida entre estos dos pueblos. Justo en el cruce de lo que fue la estación de Benacazón con la carretera nueva, la actual autopista, Miguel aseguró haber visto un ovni del que salían dos hombres con un extraño ropaje. El testigo decía haber sido atacado por los supuestos extraterrestres que le proporcionaron diversas quemaduras. Incluso tuvo que ser atendido en el hospital de San Lázaro, donde tomó lápiz y papel y dibujó la silueta de lo que fue, a su juicio, el objeto volante desde el que se le agredió. El supuesto ovni, reproducido en las páginas de ABC el 29 de enero de 1976, presentaba cierto parecido, según aseguraba Miguel, a una cabina de teléfono con tres patas, que proyectaba una luz roja y blanca a través de un piloto. Lo que es cierto es que después del paranormal encuentro, Miguel cayó desplomado en la puerta de su casa, lugar en el que fue encontrado por su hermana. A él lo encontraron tiznado, probablemente por las quemaduras. Pese a la rareza del suceso, se abrió una investigación judicial para intentar aclarar los hechos. El caso se cerró sin nada concluyente. Pues esa es la historia, muy bien contada además por nuestro compañero José Antonio Rodríguez. Pero yo quiero remontarme a esa fecha, esa madrugada, y al susto que supongo en urgencia se dieron en la llegada de Miguel Fernández. En principio, más que susto, pues fue incredulidad, pero cuando observamos el estado de ansiedad, de excitación que traía este hombre, pues lo tuvimos que atender, sedarlo en principio. Entonces, cuando empezamos a explorarlo, lo desnudamos por completo, le estuvimos haciendo una exploración completa, y lo que llamó la atención eran las quemaduras que existían en los dos antebrazos, que era como un tatuaje negro, como si se hubiese hecho una quemadura por abrasión al deslizarse sobre el asfalto, que no salía ni con limpieza, ni con alcohol, con todo lo que se le hizo después sus radiografías, sus estudios complementarios analíticos y electrocardiograma, que eran normales, pero también llamó la atención la inyección conjuntival que tenía este hombre. Tenía los ojos, ambos ojos, muy, muy, muy, muy enrojecidos, como si se hubiera estado refregando o como si hubiese tenido una luz cegadora delante, como pasa, por ejemplo, a los casos de los esquiadores. Muchas veces decimos que el avistamiento produce a lo mejor una luminosidad, no lo sé, hablo de oídas, ¿no? Pero tan excesiva que puede dañar la retina. ¿Podría haber sido el caso de Miguel? Podría haber sido el caso. En otros encuentros ovni, en los que el testigo se encuentra con lo imposible, que en este caso una supuesta nave extraterrestre, esa luz tan brillante, tan intensa, sí puede crear episodio de conjuntivitis en lo que son los ojos del testigo. Claro, aquí el dilema se plantea en si realmente lo que vio el testigo fue un ovni o si fue otra cosa, porque por desgracia también hay mucho desconocimiento en torno al tema. Casos como el de Manuel Fernández Carrasco, evidentemente, hay muchos. no es un caso aislado. Lo que pasa es que el caso de Miguel de Manuel Fernando Carrasco tiene la particularidad que, como bien has indicado, se llevó a los juzgados, ¿verdad? Una credibilidad tendría, al menos en su testimonio, ¿no? La credibilidad, evidente, la que da el llegar a un médico, en este caso el doctor Monsalve, y contarle su experiencia, ser tenida en cuenta, comprobar cómo efectivamente tiene una herida por abrasión, en este caso, tal y como comentaba Manuel Fernando Carrasco, que se le había producido. Es decir, él cuenta que estando contemplando aquellas primeras luces que él originariamente identifica como una especie de gabina de teléfono suspendida en un trípode, y de la cual salen esos dos seres que destacaba por sus trajes casi de licra, casi embutido en un traje de licra, con un cinturón, con una luz roja. Y es una descripción perfecta de lo que ve, ¿no? Sí, prácticamente incluso hace la comparación en la que dice que eran trajes similares a los de los hombres rana, a los modernos trajes de neopreno. Este hombre echa a correr, asustado sin duda, y aquella gabina de teléfono con trípode, pues se va detrás de ella y la alcanza con una especie de luz, una especie de rayo, y ese rayo es el que le provoca esas quemaduras. Eso es lo que cuenta el testigo. Yo quiero que me lo cuente usted, pero le voy a explicar por qué. Quiero saber si llega consciente, completamente consciente al hospital, porque llega acompañado por su hermana, creo que me indicó anteriormente, y si en algún momento usted aprecia un estado en el paciente que no es el normal de una persona herida. Consciente sí llega, porque el paciente estaba consciente. Lo que pasa es que el hombre no hablaba, no se relacionaba, porque lo único que hacía era sollozar, y cuando le preguntamos cómo le había pasado, qué le había sucedido, lo único que decía: me han atacado, y de ahí no salía. O sea que consciente estaba, no había pérdida de conciencia ni mucho menos. Entonces la hermana lo único que no manifestó, que se la había encontrado en esa misma situación que llegó al hospital, en la puerta de su casa. Entonces sí que lo vio también un médico psiquiatra, me imagino, sí, que le realizó. Pedimos una interconsulta para que lo examinara también. ¿Y él qué estableció como diagnóstico? Pues no llegó a una conclusión, una conclusión de que hubiese una patología que por lo menos justificase ese estado, porque lo único que estuvimos hablando de que existía un estado de ansiedad provocado por algo extraño, nada más. ¿Qué hicieron en ese momento? Una vez se ve al paciente y se estudia cuáles son las heridas y cuál va a ser el tratamiento, ustedes se curan en salud, como se suele decir, sí, ¿no? Sí, yo ante lo insólito del caso y ver que existía unas lesiones que no sabía en concreto de cómo se lo había hecho, aunque yo tuviese mis dudas de lo que me refería al paciente, pues di parte al juez para que, por lo menos ellos, si lo creían oportuno, indagaran el origen de estas lesiones. Y lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que el juzgado de instrucción número 6 atendió a esa petición y realmente se abrió un sumario por un delito de agresión. Efectivamente. ¿Hasta qué punto un juez, y no está aquí enterar el juicio, por supuesto que no, cuáles eran sus valores en ese momento, ni siquiera a qué le dio importancia, pero no sé si tú puedes llegar a entender el estado de, al menos, sorpresa de ese juez cuando realmente atiende a esa denuncia? Más o menos me puedo hacer una idea, por casos similares que atendió en Sevilla la Guardia Civil. Y la primera impresión es de sorpresa, ¿no? Te sorprende que te llegue a tu lugar de trabajo esa petición. Y prácticamente lo siguiente, por desgracia, es descartarlo, porque ¿a quién le vas a incoar un expediente? Es que prácticamente a nadie. Este delito lo comete un extraterrestre. No puedes poner una denuncia contra un supuesto extraterrestre. Tienes que atender otras valoraciones. circunstanciales en el caso, incluso otros motivos que pudieran afectar al testigo, que en la mayoría de los casos que ha habido un incidente de forma similar en España o en otro lugar de fuera, al final se ha comprobado cómo efectivamente el testigo, detrás de una supuesta explicación OVNI, esconde toda una motivación personal. Por ahí sí pueden ir encaminados los pasos. Como es lógico, el juez pues bueno desestimó esta petición de incoar expediente y demás, porque aparte de que no tiene mucha lógica, carecía de pruebas. Y me parece que sería un error la lógica en estos casos, ¿no? O al menos como la primera posibilidad, porque si buscamos lógica no la encontramos. No, lógica no tenía. Pero aparte de ello, las pruebas que se trataban de revestir este caso, como por ejemplo la grasa, ese tinte negro que llevaban, en casos similares se decía, incluso hay grabaciones de la época, que era una especie de grasa de origen desconocido, que era de origen extraterrestre, cuando realmente el Instituto de la Grasa de Sevilla investigó y analizó esas muestras, y realmente lo que dieron como resultado era que era un combustible mineral. Estamos hablando en concreto de esteroles y glicéridos, o sea, aceite mineral, grasa vegetal o animal, carbón. Yo le agradezco que haya dicho esa última palabra, porque andaba yo con la química algo y si me permite la acotación, en el trayecto que hace Manuel Fernández Carrasco de casa de su novia, Carmen Alvarado, a su domicilio, precisamente tiene que atravesar una zona que por aquel entonces había abundantes carboneras donde hacían diferentes utilidades. Y aparte se podían encontrar también bidones fríos de alquitrán. Me voy a quedar en ese dato porque me va a servir para indicarles a ustedes que habrán pensado, ¿y qué tiene en la mesa Silvia? Pues Silvia tiene una piedra de la estación de ferrocarril de entonces, de Benacazón, y que nuestro compañero al hacer el reportaje pues nos ha traído, simplemente para que no se lo pregunten desde casa. Es eso, exactamente. Carbón y piedras de una estación de ferrocarril. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Ronda, periodista especializado en tribunales y sucesos, y al que yo quería tener al otro lado del teléfono, habitual de esta casa, para preguntarle si es tan extraño como nos puede parecer a los demás que un juez, que los juzgados, que la justicia en general, que realmente se tiene que basar más que nadie en hechos y en realidades, atienda una petición de este tipo. Javier Ronda, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues contéstame, por favor. Pues lo que sabemos de este caso en cuanto a la literatura judicial, lo que puedo decir en este momento es que era la primera vez que en España un juez había unas diligencias previas por un supuesto caso, al menos extraño, ¿no? No vamos a entrar en cuestiones de que si era o no fue el origen un ovni, pero era la verdad que se tenía, la primera vez que se tenía al menos constancia, porque en el parte de lesiones se puso así como herido por ovni o algo similar. Este parte de lesiones llegó al juzgado, al juzgado de instrucción número 6, el juez... Perdóname, Javier, ¿ponía, doctor, sí, ponía exactamente? Yo, según manifestación del paciente o del lesionado, las lesiones habían sido producidas por dos extraterrestres que la habían atacado. Dos, además concreta dos. En dos. Pues ese parte llegó al juzgado de instrucción número 6, allí estaba de juez el señor Santos Bozal Gil, que después fue magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla y también presidente de una de las salas, un experto en las líderes judiciales, y se encargó de la investigación. Tomó declaración, por lo que yo he podido saber de este extraño caso, al propio interesado, en este caso a la víctima, al testigo, y bueno, lo único que he podido saber después de tanto tiempo, bueno, pues casi 30 años, es que decía que por lo menos su respuesta en principio eran coherentes. Incluso me comentó en su día este magistrado Santos Bozal, que intentó hacerse con los algodones con los que se atendieron a este paciente, algo que después fue complicado en el hospital, como pueden imaginarse ustedes, y entonces pues no se pudo tener quizás esta otra prueba para ver qué restos podría haber de esta asistencia médica que puede haber dado con alguna pista más sobre el caso. En cualquier caso, y valga la redundancia, lo que nos encontramos es con un asunto que despertaba el interés en los años 76 en concreto, después de la muerte de Franco, quizá también estábamos en un poco un boom nuevo lo que estaba sucediendo en España, pero desde luego era inaudito que un juzgado tuviera y partiera al menos inicialmente con estas garantías, ¿no?, de lo que estaba pudiendo pasar. Y he encontrado también... Perdóname, Javier, es que además nos llama particularmente la atención porque abríamos el programa diciendo que cada cual es muy libre de creer o no creer en este tipo de fenómenos, pero que los juzgados le den una consistencia a esas declaraciones, a esa atención médica, seriedad, la tiene absolutamente toda, ¿no?, como de hecho así se ha recogido, ¿no? Claro, y por eso digo que quizá tenga más rigor este caso que otros, porque el asunto no se quedó simplemente en unas habladurías de un pueblo o de alguna persona, sino que la cuestión finalmente llegó a algo tan serio como es la propia Administración de Justicia, y un juez se encargó de investigar. Evidentemente este caso se archivó sin encontrar ninguna autoría posible, y digo evidentemente porque si no hubiéramos encontrado otro tipo de fenómeno, pero bueno, se archivó en cualquier caso y tuvimos un asunto que se abrió por primera vez en España hace nada menos que 29 años. Decía que he encontrado también que, relacionado con el mundo de la justicia, un funcionario judicial de Barcelona, uh-huh, y publicado en el Diario de Barcelona el 31 de marzo de 1950, publicaba y titulaba este diario: un funcionario judicial asegura que vio un platillo volante. Bueno, esta es otra de las... Eso sí sería un contrasentido de no ser tal cual, ¿no? Claro. Es rizar el rizo. Lo que quería decir con esto, y así titulaba este diario, este compañero periodista, es que quería darle más credibilidad quizá a este posible avistamiento diciendo quién era la persona que lo había visto, y nada menos que era un funcionario judicial, no alguien que quizá no estuviera tan instruido. Es decir, que en el caso de Sevilla, en el caso de Sanlúcar la Mayor a Benacazón, lo que está claro es que nos encontramos con algo que no tiene precedente, ¿no?, en la historia judicial española, y es que un juez tuviera que haber una diligencia, hiciera una investigación, contara con declaraciones, archivara, se preocupara de este asunto, aunque finalmente se archivara. Pero no deja de ser curioso, llamativo, incluso anecdótico, que la justicia interviniera en un supuesto caso de OVNI y pasara aquí, a tan solo, bueno, por unos kilómetros donde vivimos nosotros. El señor Bozal Gil fue el juez que abrió este caso. ¿Llegó a hablar con usted? Sí, me llamó y estuvimos hablando en su despacho porque quería saber la opinión concreta que yo tenía sobre el caso. Le manifesté pues mi sorpresa y mi situación ante la extrañeza de la situación, y me dijo que si yo creía, digo, mire usted, yo ni le niego ni le afirmo que hayan sido extraterrestres, yo le sigo comentando que es un caso raro, porque no he visto unas lesiones que se produzcan de esta forma, una erosión, o sea, una quemadura abrasiva, que se produzcan sin un traumatismo, una caída. Digo, es que no la conozco, no la he visto nunca. Ya era particular. Entonces, Javier, para despedirte, una última consulta que te hacemos como especializado, periodista especializado en tribunales. En España ha sido el único caso que se ha abierto, pero en otros países sí es, no habitual, pero sí que hay más casos. ¿Por qué? Bueno, quizá el escepticismo, los propios regímenes políticos, ¿no? Estos asuntos se han desclasificado recientemente por parte del Ministerio de Defensa. La Guardia Civil cuenta con muy buenos archivos. Hay que recordar que las parejas de la Guardia Civil, pues ya no vamos a decir hasta hace muy pocos años, pero bueno, queda a la vuelta de la esquina, que deambulaban por los campos con esos uniformes, eso sí, antiguos y a caballo, y desde luego han podido ver de todo, y hay muchísimos atestados de fenómenos, digamos, al menos extraños, ¿no?, que estas parejas de la Guardia Civil pues han ido recogiendo a lo largo de la historia, nada menos que 160 años. Y bueno, yo incluso he visto algunos de estos atestados y son verdaderas joyas, ¿no?, de lo que se contaba por estas parejas de Guardia Civil, aunque todo quizás haya quedado un poco en el olvido. Pero sí es verdad que en otros países ha habido otras aportaciones o otro tipo de investigaciones. En España yo creo que ya cada vez este tema se está tomando más en serio, pero aquí, a lo que se está refiriendo este programa, desde luego nos encontramos con la primera vez en un país que al menos se estudió estudiaba en profundidad, ¿no?, como ha sido este caso y que ha ocurrido aquí y sucedía en Sevilla, este fenómeno de una persona, ¿no?, que se presentaba con una herida un poco extraña, como está diciendo el doctor, y que un juez tuvo que abrir nada menos que una investigación para intentar saber qué ocurrió, aunque finalmente tuviera que archivar. Pero es verdad que en otros sitios sí ha habido quizá más investigaciones, y al menos que yo sepa, este ha sido de los pocos casos en España, no sé si es el único, pero de luego hay muy pocos, en donde un juez se la ha tomado en serio, por decirlo de una forma clara, y ha investigado, como se ha podido comprobar esta noche, ¿no?, hablando con el propio testigo, con el médico que lo atendía, con la Guardia Civil, para intentar esclarecer los hechos. Pues Javier, muchísimas gracias por tu intervención y por aclararnos esos puntos. Desde luego nos merece la pena, por supuesto, tratar el tema, y lo vamos a seguir haciendo. Te despedimos ahora, pero nosotros seguimos en esta mesa hablando de este caso, conocido como el caso Omni Aznalcóllar. Decíamos que estaba en el camino Benacazón-Aznalcóllar y era de regreso de Miguel Fernández Carrasco por carretera cuando, al menos explica él, le sucedieron los hechos. No nos vamos a entretener porque tenemos que hacer una pausa publicitaria, pero a la vuelta les planteamos muchísimas más preguntas que quedan en el aire y le enseñamos a testigos y personas que nos comentaron el hecho de hace 31 años. Ya estamos de vuelta, no hemos tardado demasiado, espero que se les haya hecho muy larga la espera para volvernos a escuchar y seguir hablando de este caso en el que primero rectificó y pido disculpas, no es Aznalcóllar, es Aznalcázar. La documentación que he consultado en algunos casos me ha llevado a la confusión, disculpas dadas. Preguntábamos al doctor, porque quizá también nos tiene usted que entender, es la persona, el testigo de aquel momento que realmente pudo ver el estado de este hombre. Y ahora comentando entre nosotros, nos decía incluso su señora que vecinos de la zona han observado la evolución de Miguel y que realmente llama la atención el envejecimiento de este hombre, ¿no? Eso me lo han comentado, yo no he vuelto a ver a este hombre. Y me han comentado que está envejecido, muy envejecido, muy deteriorado físicamente, pelo totalmente cano, y muchísima arruga. Y dicen que aparenta, pues, tener una edad sobre unos 80 años, cuando este hombre, cuando lo atendí yo, tendría aproximadamente 24, 25 años aproximadamente. Igual 25 han pasado 30, que hace 30 pues puede tener años, debería o deberá de tener unos 50 55 años aproximadamente. Suele ocurrir, ¿no? No es la primera vez que se comenta este tipo de cambios en personas que al menos dicen, y no somos nosotros, repetimos, los que los vamos a juzgar, que le han ocurrido este tipo de hechos paranormales, ¿no? Suele ocurrir porque en diferentes casos incluso se ha llegado hasta la muerte. Y es algo que está históricamente documentado. En el caso de Miguel Fernández Carrasco, al parecer sí está teniendo una cierta evolución, digamos, de envejecimiento prematuro. Pero claro, nuevamente yo vuelvo a lo mismo, relacionarlo con la supuestación del supuesto OVNI, yo creo que es mucho suponer. Muchas asociaciones, ¿no? Indirectas. No es la única opinión la que se está vertiendo en esta mesa, la que se tiene sobre el caso. El caso dio muchísimo de sí, se trató en medios de comunicación. De hecho, el miedo se extendió en la zona. No sabemos si fue por realidad o no por realidad, pero sí que estaban temerosos los vecinos de Aznalcázar y de Benacazón en aquella época. Nosotros hemos querido preguntarles a todos ellos, y algunas de las opiniones con respecto a este hecho la van a ver ustedes a continuación. Ah. Los vecinos de Benacazón fueron testigos de la historia de Miguel. Muchos de ellos creyeron fielmente en la aparición del ovni. Otros, sin embargo, pensaron que se trataba de una pura invención. Pues mire usted, yo lo único que recuerdo es que aquí se formó un revuelo muy grande diciendo que este señor venía de San Lucas la Mayor. No sé si era de no sé de qué, porque yo no me acuerdo, decía la gente de Belanovia, y que en la carretera entre San Lucas la Mayor y Benacazón se le había aparecido un ovni. Anda, de creérselo una, eso es, no sé, pero yo estaba trabajando en la cooperativa y nos íbamos muy temprano, así que era fin al amanecer, y de verdad que íbamos algunos días pegando saltos, corriendo, porque te escuchabas y íbamos con miedo, sí. Con miedo, ¿no? Con miedo, claro. Y por la tarde, que también veníamos ya fin a la caída de la tarde, y igualmente veníamos corriendo, y siempre cuando se escucha esos rumores y esas cosas te da un poquito de impresión. Cuando se está así en la casa y eso, no, pero cuando ya tiene que salir a la carretera y eso, sí, te daba impresión. Y le preguntaban eso, que si era de Ascenio, pues diría, no, mejor este hombre... No, yo soy del campo, mire usted, y a mí me pasó esto. El hombre, de hecho, apareció todo tiznado, todo raro. Se formó un jaleo tremendo en el pueblo, toda la gente, y ya la gente tenía mucho miedo, porque ya creíamos que a toda la gente se nos iba a aparecer. Y la verdad fue en el pueblo una cosa muy rara, ¿no? Uno decía una cosa, cada uno decía lo que le parecía a uno que era verdad, otro que era mentira, que le habían pegado en la carretera. A cada uno dijo aquí lo que le pareció. Como yo no lo vi, no puedo asegurar ni una cosa ni la otra. Aquella noche Miguel venía de ver a su novia en Sanlúcar la Mayor. Al parecer, según nos cuentan algunos vecinos de este pueblo, el que iba a ser su futuro suegro llevó a Miguel al tejar donde trabajaba, lugar en el que le propinó una profunda paliza por haber supuestamente dejado embarazada a su hija. Esa sería la causa de las quemaduras y las manchas tiznadas, pero de esta teoría no hay nada confirmado. En las sustancias recogidas en las quemaduras, ¿se puede apreciar alguna anomalía, alguna característica que al menos a ustedes les llamase la atención en el momento? No. Le advierto que tenemos que retroceder 30 años, entonces no había los medios diagnósticos y sobre todo el laboratorio, y más en un hospital provincial como teníamos. No existían unos medios como para hacer una analítica de la materia que estaba incrustada en la piel. Lo único que puedo decir que era como un tatuaje, la piel incrustada, como si fuese un tatuaje que no se borraba. Pero si pensamos en cómo se podría haber hecho eso, ¿usted es capaz de lanzar una hipótesis o es muy difícil? Yo pienso, yo seguía opinando desde aquel tiempo, he seguido pensando que este hombre tuvo que ser deslizado, se tuvo que deslizar sobre el asfalto, que para mí el material que tenía incrustado en piel tenía que ser un alquitrán o un derivado de alquitrán. Pero esa ya es mi opinión personal, y además y no he podido de mucho peso, por supuesto. Aquella zona se conocía como el triángulo magnético, dicen algunos. Yo quisiera, porque lógicamente todo el mundo puede consultar esas fuentes, ¿no? Hay otras fuentes que llamarán aquello pues el pánico generalizado, que tampoco lo sé. Pero ¿hasta qué punto se le puede dar credibilidad a las versiones que hacen de esta zona un foco de avistamientos ovnis? Pues se le debe dar credibilidad en tanto en cuanto es la zona de España que más avistamientos ovni recoge al año. El tema del triángulo magnético se lo bautizaron determinados investigadores de Sevilla que aún viven, entre ellos Joaquín Mateo Nogales de Gerena o Ignacio Bernoudo de aquí de Sevilla, y era precisamente por eso, por la cantidad de avistamientos ovni que se producían y se siguen produciendo. Que no hablemos de que ha sido algo que ocurrió y ya no ocurrió más. Sí, diferente es que lo que vean realmente sea un ovni. Normalmente, haciendo un inciso, cuando se ve algo en el cielo que desconocemos lo que es, rápidamente es un ovni y se asocia con ovni, platillo volante con dos marcianitos dentro. Y es un error, es algo que se desconoce su origen, ¿verdad? Volviendo al caso de Benacazón, de Miguel Fernández, sí te tendría que decir que no era nuevo y yo entiendo el miedo de esas personas, porque precisamente el día 9 y el día 10 de ese mismo mes, de enero de 1976, se producen dos avistamientos en la zona, con dos testigos con nombre y apellido. El del día 9 fue Francisca Nieves Díaz Nieves, y el segundo día, el día 10, fue un chaval también que se encontraba de casa de Huévar a Benacazón, y pudieron ver esa, bueno, unas especies de luces, que es lo que normalmente es un avistamiento ovni, en la zona. Aparte de ello, ya eso creó, digamos, un cierto estado de agitación en el pueblo, en Benacazón. Evidentemente desemboscó el día 27 de ese mismo mes en el encuentro que tuvo Miguel Fernández Carrasco, no le cambiemos el nombre. Y antes de eso también habría que decir que desde las páginas de ABC también, Benigno González, aparte de reflejar este encuentro, reflejó el que tuvo Adrián Sánchez en la carretera Dafne Alcollar, que es por lo que precisamente en la mayoría de las fuentes consultadas vienen confundidos los nombres. En la carretera Dafne Alcollar, el Castillo de las Guardas, tuvo también un encuentro con otro ovni, que en ese caso sí hubo una intervención por parte de la Guardia Civil. O sea que era un tema que en la zona, en ese triángulo magnético, es muy conocido. Se tiene mucha información y era un comentario generalizado, por lo cual era una información de fácil uso. Ya evidentemente era voz populi, como se suele decir, ¿no? en el pueblo era habitual. Era habitual hablar de este tipo de fenómenos. Era habitual hablar de ovnis, sí. Es fácil también caer en las modas, y cuando dan miedo, quizá las cosas que contamos o verbalizamos nos resten pánico, ¿no?, a las situaciones que para nosotros son misterio. Lo que sí fue real fue una entrevista que los compañeros de ABC hicieron en aquel momento a Miguel Fernández. Nosotros vamos a darle testimonio de aquella entrevista, al menos de cuáles fueron las palabras que salieron de su boca. Escúchenlas. Acudimos a la casa de Miguel y hablamos con su hermana. Ella prefirió no aparecer ante las cámaras de Sevilla Televisión, pero nos aseguró que su hermano trató por todos los medios de olvidar una historia que solo le trajo disgustos. ABC publicaba la noticia en la que aparecía la fotografía de Miguel Fernández Carrasco, un titular que resumía el extraño hecho. Un labrador de Benacazón dice haber sido agredido por dos extraterrestres. Apareció en la puerta de su casa con ligeras quemaduras, tiznado y sin conocimiento. El periodista que elaboró la información consiguió hablar con Miguel, que se encontraba ingresado en el hospital de San Lázaro. Su testimonio fue el siguiente. Yo me paré y salieron dos hombres con un ropaje parecido al de los hombres ranas, con un cinturón de villa ancha y en el centro una lucecita que me pareció una especie de piloto. Los dos entonces se pusieron a hablar y yo no los entendía. Sentí el ruido de unos poderosos motores y al volver la vista atrás vi que el ovni se ponía encima de mí despidiendo algo que me quemó, perdiendo después el conocimiento. Cuando lo recobré estaba tendido en la puerta de mi casa, abierta de par en par, donde me encontró mi hermana. Estaba lleno de tiznes en la cara y en las manos, y según me han dicho lo único que hacía era gritar: cierra la puerta, que entra la estrella. La supuesta estrella sería el ovni del que nada se ha sabido casi 30 años después. Pues ese era el testimonio de Miguel, que en ningún caso, o al menos en un primer momento, le transmitió a usted en urgencias, ¿no? No. En principio, ya repito, que este hombre no pude hablar con él hasta la mañana siguiente, porque estaba en un estado de excitación, agitación, era una agitación más psíquica, era motriz, porque no paraba de moverse, y sollozando, y entrecortadamente fue cuando pude sacarle que le habían atacado, me han atacado, pero no sabíamos quién. Y ya cuando la hermana dice que es que le habían atacado los extraterrestres, él a la mañana siguiente dijo que habían sido dos extraterrestres, me quedé tan muy incrédulo, muy sorprendido, y entonces fue cuando tomé la decisión de comunicarlo al juzgado por si hubiese un delito que investigar. Que en algunos casos podemos simplemente valorar que se podría pretender abrir una investigación para ver la autoría de los hechos, independientemente de si los autores fueron o no los extraterrestres, para que nos entendamos. A lo mejor la investigación podía llevar a otro fin o a otra persona, y quizá desde el hospital también es lo que pretendían ustedes, ¿no? Efectivamente. ¿Le ha ocurrido? Imagino que no, porque ya no es fácil que ocurra una vez, pero que ocurra más veces. No me ha vuelto a ocurrir nunca más. Vamos, yo me he llevado en el servicio de urgencia unos 10 o 12 años y es el único caso que he tenido. En el primer momento la sorpresa sería mayúscula, pero ¿le da usted crédito? Pues, mire, yo le digo que como médico siempre los profesionales de la medicina somos escépticos. Y yo soy escéptico porque si no me tendría que creer todo lo que dicen la industria farmacéutica. Y en 35 años de profesión todavía no conozco una panacea. Entonces, indiscutiblemente sigue siendo escéptico. No es el único. No es fácil creer este tipo de historias. No es sencillo. Ni sencillo ni fácil. Y mucho menos cuando detrás de toda esta historia puede haber otra historia. Y la hipótesis OVNI lo único que haga es enmascarar la verdad. En el caso de Manuel Fernández Carrasco se cree que hubo una serie de motivaciones personales que acabaron con una paliza, y fue el verdadero origen de todo esto, indudablemente alimentado por lo que hemos estado hablando antes, de esa especie de psicosis que había en el pueblo sobre el fenómeno OVNI, que era sencillo, ¿no? Era una excusa socorrida en virtud de lo que había. Pero yo te planteo a ti si realmente, y porque me toca ser el angelito malo de la historia, si estaba tan claro y desde el principio había una versión B mucho más lógica de asimilar, ¿cómo un juez, cómo un juzgado admite, abre sumario y estudia? No, porque indudablemente es la versión, digamos, que cuenta la víctima cuando llega en este caso al hospital de San Lázaro, y es lo que queda recogido, me imagino, que en un informe oficial médico. Entonces, en este caso, con muy buen criterio, el doctor Monsalve lo traslada y se le da trámite. Diferente es que luego ya se estudie o no se estudie, ¿verdad? ¿Tú crees que el juez Bosalfi fue un valiente de la época? Si no al menos un valiente, sí lo movió la duda, ¿verdad? Y siempre que a alguien le asalta la duda, indudablemente le asalta un espíritu de conocer la verdad. La pena es que duró poco, los medios de comunicación también presionaron mucho y prácticamente se cerró aquello. Es que estamos hablando de, al menos tenemos testimonios en ABC, en el diario Lecturas del 13 de febrero del 76, en el Correo de Andalucía del 30 de enero del 76 también, y el 12 de febrero en el diario ABC nuevamente. Estamos hablando de un periodo de tiempo de al menos 3-4 meses en los que la noticia estuvo continuamente. Usted vive, no sé si cercano a la zona, pero sí. Pero ¿tuvo la posibilidad de ver cómo respiraba la gente en ese periodo? Bueno, yo cuando me trasladé ya al Aljarafe, pues este hecho seguía en mi mente, porque va a seguir mientras yo creo tenga conciencia. No se va a olvidar, porque son hechos que nada, que se dan una vez en la vida, como usted ha preguntado antes. Sí. Entonces hice mis indagaciones por allí, por Benacazón, que conocía a algunos vecinos, y entonces me manifestaron que efectivamente le habían pegado a este hombre y le habían tirado a una de las carboneras. Ellos dicen un pozo de cisco, el cisco, el carbón menudo, y entonces eso es lo que le había producido la quemadura que llevaba este hombre. Es posible. Desde luego, si toda la historia como él la pudo contar, y de hecho dio la misma versión, yo supongo que además ese fue uno de los datos más importantes para el juez a la hora de escuchar el testimonio. Hasta que no se lleva la contraria a sí mismo en su propio testimonio, no salta la duda entre los que le escuchan, ¿no? O al menos entre los más crédulos. Efectivamente, porque él da dos versiones, y aquí es donde surge la duda. La primera versión es la que dice que aquel objeto se ha levantado y lo ha seguido, y con un rayo de luz pues le ha originado esas quemaduras. Esa es la primera versión. La segunda versión varía con muy poco espacio en el tiempo, y es la que luego perdura, es la que luego, a través de diferentes escritores vinculados al mundo del misterio, es la que ha prevalecido, y es en la que dice que, bueno, que los humanoides, los tripulantes del OVNI, lo cogieron y bueno, le pegaron, ¿no? O lo violentaron, o... Entonces, entre una y otra hay pequeños matices, pequeños detalles, que al investigador, por eso el caso no está bien etiquetado dentro de caso OVNI, el investigador lo debe llevar a la duda, y si evidentemente se tienen dudas de incluso de la del testimonio del testigo, ya estás dudando de su fiabilidad y debes de atender a otras explicaciones que lo puedan explicar antes que recurrir evidentemente a una explicación tan anormal como pudiera ser una explicación OVNI. Y en el caso de Miguel Fernando Carrasco, pues hay disparidad de criterio en sus declaraciones. Miguel, cuando tuvo la oportunidad de hablar con el juez, le pareció, lógicamente no debió creerles y finalmente no siguió ni se admitió a trámite la denuncia, pero este hombre, ¿qué impresión sacó usted? Este hombre, el juez que llevó el caso, yo le vamos, la impresión que yo tengo es que era un hombre que le llevaba la curiosidad por lo inédito del caso, pero sí pienso, y eso quería decirlo, que no hubo de tener mucho interés este hombre cuando no se hizo una investigación a fondo, porque igual que yo conocí lo hecho contado por los vecinos, lo podía haber conocido el juez, y me da la impresión de que no se hizo. Luego no tendría que tener mucho interés o mucha credibilidad, o simplemente pues zanjó el tema tal cual le había llegado esa madrugada de los hechos. No sé si nos resta por averiguar algo más. Nosotros hemos intentado acercárselo absolutamente todo. Lo que sí que queremos es resaltar o al menos trasladártelo a ti como especialista una pregunta, y es ¿por qué es el primer caso que se abre en un juzgado sobre este tipo de hechos paranormales y no ha vuelto a ocurrir? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Llega al final del programa. Pues tienes un minuto y medio para contestar. No ha vuelto a ocurrir, porque aunque ha habido encuentros con OVNI y en España, en Sevilla, y ha habido encuentros en los que el testigo ha tenido que ser atendido médicamente, pues la autoridad competente en este caso, que lo ha atendido, estoy hablando de un caso con la Guardia Civil de por medio, el caso de Adrián Sánchez, pues no creyó oportuno o no creyó lo suficientemente creíble la historia que se le contaba como para volverla a tramitarla a un juzgado, entre otras cosas porque estos temas de los ovnis y los temas así un poco paranormales nunca estarán lo suficientemente bien vistos, por desgracia, como para ser tenidos en cuenta. Es como una explicación muy peregrina a un caso, y quizá por ese miedo al descrédito o por ese miedo a presentar este tipo de casos y este tipo de explicaciones delante de un juez, pues no se ha vuelto a presentar. La verdad es que casos ha habido, pero siempre hay una versión B, y esa es la que hay que investigar. Pues en este caso nosotros nos quedamos con que en 1976 un juez, el señor Bozarquil, del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, sí que atendió a esta denuncia de agresión, que finalmente no fue admitida a trámite. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Ha sido un placer conocer realmente de su propia voz y ser testigo de aquella historia y contárnosla en esta mesa. Y Samuel, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Nosotros volvemos el viernes que viene. No nos falten, porque seguro que les planteamos un caso sobre esta mesa que les va a interesar y muchísimo. Muchísimas gracias y buenas noches. Todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tienes una cita muy especial. Radio Betis 89.6. Voces del Misterio. Lo vas a pasar fatal. Con José Manuel García Bautista y Jesús García. ¿Te lo vas a perder? noches. Hoy vamos a lanzarles una pregunta que imagino que todos habrán hecho alguna vez. ¿Trabaja la policía con videntes? ¿Puede la videncia desenmascarar a un asesino? ¿Puede un vidente descubrir la verdad en un caso sin resolver? Esta noche queremos saber si es una línea de investigación lícita o no, si podemos acudir a ella cuando todas las demás vías de investigaciones policiales se han agotado. Queremos saber si hay prejuicios para acudir a ellos o realmente trabajan en común y de la mano de la policía. Para intentar averiguar todo esto hemos invitado a esta mesa a dos personajes de excepción, a dos protagonistas. Tengo a mi izquierda sentada al químico de la Policía Científica de Sevilla, don Antonio Luis Agüí. Buenas noches. Buenas noches. Y también a José Manuel García Botiza, experto en casos sin resolver y expedientes X. Yo creo que la pregunta inicial la podemos lanzar para ambos. ¿Son radicalmente opuestas ambas vías de investigación? Bueno, no son radicalmente opuestas. Yo le puedo decir que la policía no trabaja con videntes para la investigación. Simplemente no los utiliza. ¿Ni siquiera piensa en ellos como una posibilidad? No. La policía tiene su metodología, la policía tiene su forma de investigar y es la que utiliza. José Manuel, ¿tan cierto como eso? Sí, tiene sus matices, por supuesto, porque aunque, como comenta el compañero, la policía evidentemente tiene una metodología científica, una metodología que se basa dentro de un rigor, y se considera que todos los que son medios de adivinación, precognición, sensitivos, pues quedan al margen de esa ciencia, ¿no? Aparte de que es difícil de demostrar en un juicio y demás. Pero sí difiero en que la policía no se haya dejado aconsejar alguna vez por personas con determinadas pistas, que al fin y al cabo, aunque no ha sido oficialmente llamado por esa policía, sino que ha sido por familiares y demás, y han seguido luego indicios que han indicado. Hay casos en España, hay casos que nos costan, y bueno, y se expondrán a lo largo del programa. Eso vamos a hacer, pero para entrar en materia yo creo que lo más razonable es que ustedes conozcan ambas versiones o ambas vías de investigación. Vamos a explicarles un poquito cómo puede trabajar un vidente. Numerosos asesinatos quedan sin resolver. En todo el país se suceden cientos de casos que no encuentran culpable alguno. En otras ocasiones, no se encuentran a las propias víctimas. La policía se enfrenta en muchas ocasiones a crímenes o desapariciones que apenas dejan pruebas. Investigaciones costosas de llevar a buen puerto. Nos preguntamos ahora si la policía, en los casos de difícil resolución, ha podido llegar al extremo de dejarse llevar por los consejos de un vidente. Sí, hay posibilidades y hay además constancia. En el caso concreto de Anabel Segura, la revista parapsicológica Más Allá, pues paga a un equipo de videntes para que realice una investigación parapsicológica, y basándose en esos datos la policía sigue las pistas. Después no se llega a ninguna conclusión, pero la policía lo utiliza precisamente. Y creo recordar que también en las niñas de Alcosar. Según este testimonio, en el caso de Anabel Segura se oyó la voz de los videntes. Pero ¿podría considerarse como una vía de investigación más las predicciones de un especialista en videncia? Hombre, yo te digo que cualquier profesional lo que no debe de hacer es cerrar ninguna puerta que le permita llegar a esclarecer un suceso. Si la videncia es uno de los medios que puede llegar a una conclusión, el hecho de que no lo utilice, pues me parece que no es ni ético ni lógico. Algo que va más allá de un simple juego de cartas, pero que en numerosos casos esconden grandes estafas. La evidencia como tal, como algunos de los programas de televisión que se ve con el tarot, con todo ello, pues habría que dudar bastante. Hay ciertas personas que precisamente no presumen de videntes y que tienen esa posibilidad, pero es muy difícil. Hay mucho de engaño dentro de lo que es la evidencia. Pero en Sevilla, ¿hay constancia de una estrecha colaboración entre videntes y policía? No tengo constancia de que ningún vidente haya colaborado con la Policía Nacional aquí en Sevilla. En Madrid sí que ha habido. Y personas, ya te digo, o sea, precisamente personas videntes no conocidas. Cuando el caso es peliagudo y es un caso de bastante interés social, son bastantes los videntes que se ofrecen a la familia. De hecho, hay quien se ofrece voluntariamente como simplemente para aconsejar y solucionar un problema, y hay quien se ofrece económicamente pues como un método de más para ganarse la vida. Un verdadero enigma que esta noche pretende resolverse en Sucedido en Sevilla. Don Antonio, pues lógicamente cada cual tiene su opinión. Ha especificado que en Sevilla no existe esa relación, pero yo creo que antes de nada ya hemos entendido que esa posibilidad es razonable. Explíquenos qué es la policía científica como tal. Bueno, la policía científica es una parte de la policía que está dedicada bien a, tanto a encontrar pruebas para la investigación como pruebas que se aportan luego como prueba de convicción en los propios tribunales de justicia. ¿En un caso el primero en llegar es el policía científico? No, normalmente lo más normal es que llegue una patrulla de seguridad ciudadana al lugar de los hechos. Luego ya según los protocolos y los hechos que sean, pues se llamará tanto a policía científica, policía judicial, en su caso a la brigada de información, e incluso muchas veces tienen que actuar TEDx en casos de explosivos, etcétera. ¿Y todos los casos necesitan de ustedes? Todos no. Todos aquellos en los que haya reportado algún tipo de prueba. Estamos acostumbrados a ver CSI, series norteamericanas en las que sí hay unas siglas que responden para unos profesionales, ¿no? Y quizá incluso lo sobrevaloramos, teniendo seguramente en España la misma valía cada uno de ustedes. Bueno, hemos pasado del tópico de hace unos 15, 20 años en que parecía que la policía solo estaba con la porra, ¿no? Al caso contrario, a esperar muchas veces pruebas que no se pueden conseguir, ¿no? Pruebas que es imposible hoy en día científicamente llegar a ellas. Pero la policía española está ahora mismo en un buen nivel dentro de las metodologías científicas. Nosotros nos movemos en grupos europeos, esos grupos europeos están en contacto con grupos norteamericanos y canadienses, y estamos dentro de esa línea en la que se está trabajando, que se aportan pruebas de convicción bastante importantes. Comentaban en el vídeo, José Manuel, y parece una realidad, que quizás existan prejuicios a la hora de reconocer la ayuda, ¿no?, de un vidente. Sí, la verdad es que sí. Y yo, vamos, no me duele tampoco decirle que yo también los tendría. Porque evidentemente dentro del mundo de los videntes hay mucho sinvergüenza, hay mucho cara, y casi siempre se ha respondido o han salido videntes cuando hay una situación desesperada, que es quizá lo más hiriente. No es la forma habitual. Normalmente cuando se ha recurrido a datos que pueden llegar a servir de cara a una investigación o simplemente como pista, ha sido cuando, como comentaba antes, cuando la familia ha solicitado esa ayuda y cuando la policía también, con otros medios, estaba más o menos al tanto de que por ahí iban bien encaminados. Entonces sí se ha recurrido. No son videntes al uso, como nos podemos imaginar, con una típica carta del tarot o la típica bola de cristal, es totalmente diferente. Hay personas de peso, de bastante peso, que se dedican a esto de la videncia, por diferentes métodos, que han apoyado a la Policía Nacional. Yo quiero recordar el caso del sacerdote jesuita José María Pilón, que apoyó en lo que fue el secuestro de Javier Ibarra y Bergé, en un caso en el que ETA lo secuestra y precisamente lo tienen encerrado en yodio, y bueno, este hombre a través de métodos de radiestesia logra dar más o menos con el lugar en el que se encontraba. Estuvo apoyado por Guardia Civil, estuvo apoyado por grupos de la China. Digamos que es todo más complejo que decir simplemente he recurrido a un vidente, ¿verdad? El tema de la evidencia se queda aparte y en este caso se opta por otros medios, como pueden ser personas sensibles a, ¿verdad? Te comentaba antes, porque tienes sobre la mesa unas cartas, no sé si del tarot, pero son arcanos mayores del tarot. Efectivamente, y me explicabas que se puede saber cómo funciona este tipo de método. Sí. Y no ser un vidente especializado, ni siquiera una persona sensible a lo que pueda ocurrir alrededor, o al menos es tu caso. Cuéntame o explícame un poquito en qué podría consistir esa metodología. Verá, en muchas ocasiones se recurre a vidente o a tarotista, son dos cosas diferentes. Uh-huh. Y bueno, yo simplemente también puntualizar que el destino, el futuro, encontrar una persona o desvelar un caso no está escrito en unas cartas, desde luego. Todo en el mundo de la cartomancia está muy sujeto a también, digamos, la capacidad que tiene el determinado médium, que en este caso lo hace. Cada carta indicaría tiene un significado. Lo que hacen es hacer una tirada, o simple o compleja, en este caso una tirada 4, una tirada 13, una tirada a 16, para tratar de ver de cómo, si el testigo está vivo, si el caso está orientado a una persona, si está orientado a otro, si en un momento dado un determinado testigo acusado de puede ser culpable, puede ser inocente, pero todo es muy susceptible. O sea, realmente yo estoy ahí con el compañero, no es un método que podamos decir es fiable tanto como para apoyarnos en él, ¿verdad? Porque entre otras cosas esto no tiene validez ninguna. O sea, sí, no puede servir de pista. Llega alguien, ¿no?, a un juzgado con esa prueba, ¿no? Si cambiamos el término, Antonio, y no hablamos de evidencia, pero sí de personas sensibles a una realidad que en ese momento sí que está siendo investigada, nos acercamos un poquito más a lo que pudiera suceder en casos concretos como el de Anabel Segura. Yo me imagino que todos mis compañeros que investigan, antes de descartar una prueba o de descartar una pista, van a comprobar si esa pista es fiable o no, porque hablamos de un caso en el que se está colaborando con la policía, pero es que a lo mejor a esa persona, a ese vidente, se le están contando a la propia familia cosas que no le están contando a la propia policía. Si tiene información que la policía no maneja, o se entera de algo que no le ha llegado a la policía y que le interesa por algún medio comunicarse. Entonces, por supuesto que antes de rechazar va a ver si la prueba es fiable o no es fiable, y si es fiable van a seguir la línea de investigación, si no es fiable van a rechazar. Luego eso se va a aportar con una prueba de convicción cuando se llegue a los juzgados, y entonces se habrá marginado a esa persona evidente. Pero es que en el resumen, ese evidente al final no va a entrar en la línea de la policía. Sí, le ha dado una información que puede ser válida, que puede ser fiable y que puede ser la que resuelva el caso, pero ¿de dónde ha venido? Es lo que tendríamos que venir. Ha venido del azar, porque repartir unas cartas al final es un azar. ¿Ha venido de algo sensorial o ha venido de una información que no está en manos de los investigadores? Eso es lo que habría que analizar. ¿Podría darse el caso de que la familia exija a la policía la utilización de esta información? Bueno, las familiares pueden invitar a la policía a que la tengan en cuenta, y seguro que la van a tener en cuenta, pero luego se van a seguir líneas fiables. Igualmente, esa invitación, entre comillas, en algún momento puede incluso ser entorpecer la investigación general si se produce una insistencia de desesperación, entendemos, por parte de los propios familiares, ¿no? Sí, sí. En el caso de Anabel Segura en concreto, pues se recibieron, creo que fueron 600.000 llamadas indicando pistas. Evidentemente, 600.000 llamadas, atenderlas es complicado. Llegó 600.000 videntes, llegó un extremo, ¿no? Como decía Antonio, que el vidente se convierte en un psicólogo, y realmente un buen psicólogo, que es capaz de, por unos determinados indicios, sacar una información que la policía no tiene acceso a ello. Evidentemente eso es como una especie de información privilegiada, ¿verdad? Pero en el caso de Anabel Segura es curioso lo que hace el grado de desesperación, porque cuando envían la cinta donde supuestamente está recogida la voz de la chica, toda la familia al principio indica que no es la voz, que textualmente aquella no es la voz de su hija. Sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, pues es curioso como la familia ya en esa desesperación comienza a decir que bueno, que puede ser, que no puede ser. Hay un grupo de parapsicólogos, o como se le quiera llamar, que vienen de Estados Unidos, que es una sociedad que se llama SiteEdge, que paga la revista Más Allá por medio de José Antonio Campoy. ¿Traducción? Disculpa, José Manuel. Tecnología psíquica. Uh-huh. O sea, cada uno tenía una especialidad. Ni dejo de creer. Estas personas lo pagan de bolsillos privados, o sea, en este caso José Antonio Campoy, que por aquel entonces era director de MC Ediciones, que es Más Allá. Y esta gente, a cargo de un ex general del ejército norteamericano, Albert Stubbs, se ponen a investigar todo aquello. ¿Resultado? Cero. O sea, no hubo ninguno. Solo de esas 600.000 pistas que hubo, como lo queramos llamar también, porque aquello en algunos casos no eran ni pistas, solo uno acertó a decir que estaba muerta y que estaba enterrada a menos de 60 kilómetros de donde la habían secuestrado. Pero claro, porcentualmente nos dice que eso es el azar, vamos, que no es fiable. Antonio, precisamente a eso me iba a referir. Se producirán muchísimas llamadas, seguramente según la popularidad del caso en cuestión serán más o menos, pero ¿cómo hacéis o cómo podéis descartar las válidas de las no válidas, si es que existe esa posibilidad? Bueno, existe la posibilidad de entregándolas, preguntando, y la verdad es que los compañeros, no en el caso nuestro de científica, es el caso más de judicial, pero los compañeros nuestros que investigan están muy acostumbrados a interrogar a esas personas e intentar sacarle, si están mintiendo cognoscitivamente, si están mintiendo con intención, sacarle la mentira, ¿no? Y si no, pues la verdad es que se siguen muchas pistas que luego resultan falsas, ¿no? Porque hay que seguir algunas de esas llamadas a la fuerza, ¿no? ¿Qué es una prueba científica? ¿Cómo podemos describirle como definición, bueno, coloquial a la gente? A mí me gusta la prueba científica, es aquella que se puede medir, que se puede tocar, que se puede ver, ¿no? Es aquella que cumple un protocolo creado desde el principio, aceptado por toda la comunidad científica y que luego se puede aportar en los tribunales de justicia. ¿Nunca llega a ser un detalle o un indicio algo capaz de demostrarse ante un juzgado? He seguido algunas declaraciones que hacían expertos en la materia y sí, en casos de desapariciones quizás sean las más recurrentes a la hora de utilizar a videntes, pero jamás, o al menos no he sido capaz de encontrarlo en casos de asesinatos. ¿Conocéis algún caso en particular en el que, como asesino, algún vidente haya dado una pista clave para encontrar a esta persona? Yo conozco uno, pero no es en España, y es complicado, y además, más que nada, fue el caso de, creo que fue de Peter Urcos en Estados Unidos, y aquello, más que una cosa dado a vidente, fue prácticamente algo deductivo, o sea, que tampoco podríamos decir que fuera. Yo no conozco ningún caso, o sea, sí es cierto que en alguna ocasión se ha consultado, pero los resultados han sido inválidos todos o cero, ¿no? Sería contraproducente además indicar, porque la pregunta yo creo que está en cabeza de todos, si hay una persona capaz de visualizar lo que sucedió o lo que sucederá, también podría ser capaz en ese momento de averiguar quién fue, ¿no? Al menos viene la pregunta, o la realidad sería tal cual, ¿no? Aparentemente, con la simpleza de la pregunta, es así. Si eres capaz de averiguar dónde, por qué no quién. Si realmente ves esa realidad que el resto no ve más que en su consecuencia. Quería que nos explicase, Antonio, si por supuesto, creo que tenemos unas imágenes para ello, ¿cómo trabaja específicamente la policía científica? Bueno, la policía científica llega, lo primero que llega es al lugar de los hechos y empieza a tomar muestras. Se dice que el lugar de los hechos habla. Solamente tenemos que ser capaces de escucharlo, ¿no? Sí, hemos escuchado bastantes veces el muerto. Sí, bueno, el lugar de los hechos, hablamos del muerto, hablamos de muchas cosas. Bueno, esa imagen que estamos saliendo ahí es algo más grave que una simple investigación, ¿no? Es el tema de los estupefacientes de síntesis, ¿no? En el que cada vez son más las sustancias que están llegando, los tipos de pastillas que llegan, y además se puede observar ahí cómo tienen anagramas cada vez buscando a un público más joven, ¿no? Podemos ver anagramas de Disney, podemos ver anagramas de marcas de coches deportivos, etcétera, buscando clientes entre 15 y 16 años. Es imposible de enumerar a estas alturas qué número de estupefacientes, o al menos en tipología, existe. Bueno, en cuanto al número de sustancias, sí está perfectamente ahora mismo establecido. Lo que no sabemos es el número de colores, logos, anagramas y puntos de venta. Una que empresa, hay. Un marketing enorme. Tenemos un ejemplo muy claro. Es el nombre que se ha dado al éxtasis líquido, ¿no? Intentando buscar ese mercado del éxtasis cuando químicamente no tiene que ver nada un compuesto con el otro, y su repercusión fisiológica es totalmente diferente, ¿no? ¿Cuál es el más analizado por vuestra parte? Bueno, ahora mismo lo que más nos llega es hachís, o sea, derivado del THC del cannabis, y cocaína. Seguimos analizando imágenes porque veíamos el equipo de trabajo, o la maquinaria. Bueno, que si empezamos a ver equipos de trabajo en nuestro laboratorio, vemos que son laboratorios que llevan instrumental químico, ¿no? Eso es un cromatógrafo de gases con un detector FIT. Está preparado para detectar sustancias más o menos volátiles. Está muy preparado para drogas y para hacer acelerante de la combustión, para intentar buscar en un incendio si ha sido provocado o no. ¿Es capaz máquina de...? Es capaz de darnos los resultados que el analista buscamos, ¿no? Ese es un equipo aún más desarrollado, es un cromatógrafo de gases también, pero con un detector selectivo de masas. Ahí estamos pinchando cantidades de miligramos, o sea, de mililitros, la milésima parte de mililitro. Tiramos 25 partes fuera del equipo, dejamos una parte dentro, y aún es capaz de analizar analitos que están en concentración menor de un miligramo mililitro, ¿no? Discúlpame, Antonio, pero no sé Sí. Utiliza terminología que a mí se me escapa, imagino que, o espero que sea general. ¿Qué es? Es un equipo muy avanzado que es capaz de detectar anelitos en muy, muy, muy poca concentración. Es vital, por ejemplo, para los acelerantes de la combustión, para poder detectar si un incendio ha ocurrido o no. Es fundamental también para detectar, por ejemplo, sustancias que vienen en las drogas, pero que no son de la propia droga, como pueden ser acompañantes naturales, como pueden ser precursores. El precursor es que se ha utilizado para sintetizar esa droga. Compone de tal manera que se para y lo analiza de tal manera que es capaz de, que somos capaces, por ejemplo, de saber qué ruta de síntesis ha seguido un estupefaciente. Eso para los compañeros de investigación es fundamental. Ahí tenemos un cromatógrafo de líquido. Ese lo empleamos para análisis de tintas, para análisis de explosivos, para cuantificar algunas de las drogas que no se pueden hacer con el gases. ¿Y el tipo de explosivo también se sabe a raíz de esta prueba? Claro, por supuesto. El explosivo, aunque nuestros compañeros de los TEDAS, prácticamente con la forma que es el explosivo, saben más o menos lo que tiene para poder seguir un poco el terrorismo, para poder seguir los grupos que actúan. Tenemos que saber la composición, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Esa es la estrella ahora mismo de nuestro laboratorio, es un microscopio con un detector de infrarrojo. Ese equipo, por ejemplo, es capaz de ver una fibra. Y es la máquina, discúlpeme Antonio, segunda la parte a la derecha. De las dos blancas que estamos viendo, según, lo negro es un ordenador. Lo de la izquierda, de las dos blancas, la de la izquierda es un microscopio. Ajá. Pero que se acopla al de la derecha, que es un detector de infrarrojo, es capaz de ver una fibra o es capaz de ver una capa de pintura y analizar cada una de esas capas de pintura, cada una de esas fibras. Es capaz de distinguir entre más de 5.000 fibras acrílicas, por ejemplo, para cuando se haga una transferencia de fibras que sepamos de qué prenda procede. ¿De qué tejido y hasta qué punto? Bueno, más que todo hacemos lo que hacemos en el cotejo. Ese es un microscopio en este caso, pero en vez de espectrometría infrarroja hace espectrometría ultravioleta. Coloquialmente hablando, lo que hace es comparar colores. O sea, ya no vale decir que las dos fibras son rojas o que las dos pinturas son rojas, sino que es este rojo específico y no otro. ¿Para la sangre también? Para la sangre no he traído fotografía porque yo vengo del laboratorio químico. El laboratorio biológico tiene una metodología muy específica que lo que hace es secuenciar trozos de ADN y dar sin ningún lugar a duda de dónde procede, si tenemos para comparar, claro. Vamos, que en ese caso el color casi que es lo mismo, ¿no? No, es mucho más complejo que eso y llega a una conclusión muchísimo más efectiva, ¿no? Es decir, es de esta persona entre 10 billones y como no somos 10 billones de personas, o es esta o es su hermano gemelo, siempre que sea un vitelino, ¿no? E incluso ya están llegando Antonio, que sepamos ahora mismo lo que acaba usted de decir. Sí, porque son hermanos gemelos del mismo óvulo, ¿no? Vale, ahora sí. ¿Qué estamos viendo ahora? Esa es la sala de microscopía. Todas las muestras cuando llegan y son microscópicas son buscadas en esa lupa blanca que están viendo ahí en este macroscopio y luego van a pasar especialmente a los microscopios para que la comparación en equipos más complejos como la de antes solo lleguen cuando no hemos sido capaces de discriminarlo en un microscopio, de polarización, que sería el del fondo. Pues creo que vamos a ver aún una fotografía más. Tenemos varias secuencias que seguimos viendo. Es un equipo ultravioleta. Se ve que es un equipo muy común en los laboratorios, quien esté familiarizado con ello, con lo que se puede ver que seguimos rutinas científicas normales, ¿no? Pues para no abrumarlos a ustedes, como en estos momentos lo estoy yo, por haber visto tantísima maquinaria y sobre todo por desconocer el funcionamiento de todas, yo creo que nos merecemos un descanso para la publicidad. Cogemos el diccionario, eso sí, para buscar todo lo que nos cuenta Antonio y continuamos. Visitado el diccionario de la Real Academia de la Lengua y no me he quedado absolutamente con ninguna definición. José Manuel, quería consultarte porque no sé si la pregunta es general. Vemos maquinaria en series de televisión que en nada se parecen a primera vista a las que hemos visto actualmente. ¿Qué punto puede haber de ficción en todo esto? Yo creo que Antonio puede responder con más propiedad a esa pregunta, pero conociendo un poco equipos informáticos y equipos de análisis a los que tengo también acceso, poco. Y sobre todo que no hay ninguna máquina que te la haga todo, vamos. Que la averigüe por ti, ¿no? Te has traído, Antonio, y permíteme que te pida que lo muestres, el equipo de trabajo. No sé si está completo o es una... Estos son unos pequeños ejemplos. Los equipos nuestros, cuando llegan al lugar de los hechos, para nosotros la fase más importante es lo que llamamos la inspección ocular, ¿no? Ver qué ha pasado allí, ¿no? Son las personas más preparadas, sin lugar a duda, dentro de toda la policía científica, son las que tienen el trabajo más importante, porque cualquier muestra que no llegue en buen estado a nuestro laboratorio es automáticamente rechazada, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, resulta que toman fibras a una persona agredida, una mujer por ejemplo violada, y toman luego fibras al agresor y en la misma persona se han podido traspasar esas fibras, pues esas fibras no valen para nosotros para nada. Una sola fibra o dos fibras pueden meter a una persona en prisión. Entonces tenemos que estar seguros de lo que ha pasado. Entonces, para facilitar el trabajo, para facilitar el trabajo, lo puedes ir oyendo. Una vez que se abre un kit de esto de trabajo, aunque esté de instrucción, lo puedes abrir. No, mucho menos. Vale. Ya no puede ser volver, ya no se puede volver a cerrar, o sea, son de un solo uso. Lo cargué. Es un protocolo de toma de muestras y estamos viendo, por ejemplo, tubos de pendor para poner ver muestras visibles. Son el menor de los casos en el caso de fibras, pero bueno, una vez que está ese equipo, vale para otro tipo de muestras. Tenemos un ¿Esto sí que es? Eso es un peine, esto ¿verdad? Esto sí que es, mira. ¿Cómo utilizarlo? Llevo la nota. La verdad es que adhesivar o tomar de muestras del pelo es bastante complicado, entonces el peine facilita las cosas. Ah, eso también pequeñas me pinzas, poco. El hecho de que se hacen pinzas de plástico un poco vastas porque son de un uso de usar y tirar. Esa es la parte más importante de todo el kit. Si me lo dejo un momentito, sí, claro. Lo vemos. Cuando vamos a tomar muestras macroscópicas, muy fácil. Se coge la muestra, se toma, se mete en el tubo y no hay nada más que hacer. Hay que acordonar la particularidad, etc. Pero cuando hay muestras que no se ven, es más complicado, ¿no? Si yo tengo una agresión con esta ropa que llevo ahora mismo puesta con otra persona y quiero demostrar ese contacto, pues yo las fibras que me ha transferido esa persona no las veo, pero simplemente es de que funciona. Cuestión de abrir el adhesivo. Este adhesivo está abierto en este momento, no se ha abierto antes. Se toman la muestra y todo lo que queda ahí va a quedar en el adhesivo perfectamente. Se cierra y en ese momento se rotula. Cualquier muestra que no esté entre los dos, entre el adhesivo y el acetato, va a ser totalmente rechazada. Con lo cual, la muestra que tengamos aquí, sabemos perfectamente que viene de este lugar, ¿no? Sirve para fibras, sirve para pinturas, para pequeños vidrios. Eso es un cúter para facilitar el trabajo, el raspado. Y esos son adhesivos un poco más grandes. Igualmente. ¿Y en esa casita? Aquí tenemos un kit un poquito más curioso. Es un kit de residuo de disparo. Por supuesto, lleva una hoja de explicación de muestras y de toma de datos. Aunque nuestro equipo sabe utilizarla perfectamente, puede caer en manos de un equipo de policía menos preparado y pueden leerse las instrucciones. Unos guantes, es fundamental que siempre se tomen guantes para evitar la contaminación. Y dos kits de toma de residuos de disparo. Estos cacharritos que estamos viendo no son más que portamuestras de microscopía electrónica con una pequeña pegatina de grafito. Es grafito, es un carbón conductor, que solo se abren en el momento que se abran, ya no se pueden volver a utilizar, se abren a la hora de tomar la muestra. Se le quitaría un adhesivo que lleva encima y en ese momento se toma muestra de la zona donde puede haber residuos de un disparo. Todavía se habla por ahí de la prueba de la parafina, que no era más que cera que quemaba y cogía las partículas nitradas, ya no se utiliza. Estamos utilizando una técnica, luego lo podemos ver en las imágenes, que es específica del residuo de disparo. Es decir, cuando nosotros decimos que hay un residuo de un disparo en una mano, es porque había un residuo de disparo. O esa persona ha disparado o ha estado en el entorno. Creo que tenemos del imágenes del impacto que puede producir. Bueno, tenemos imágenes de alguna partícula, que es muy curiosa, y un guante revelado, para que veamos cómo en realidad salen esas partículas. Vamos a interrumpir aquí el análisis, o al menos durante unos instantes, porque creo que tenemos conexión al otro lado de la línea telefónica con don Manuel Carballal, escritor, criminólogo, investigador de casos realmente para nosotros sin resolver y misteriosos, y autor de este último libro, Expediente Secreto. Don Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Simplemente, y para iniciar esta conversación con usted, querría preguntarle si cree usted que ambas vías de investigación, la policial y la de la videncia, pueden en algún momento complementarse. Difícilmente. Es cierto que algunos funcionarios de policía, en alguna ocasión, cuando ya se acaban todas las líneas de investigación criminalística convencionales, los análisis de infogramas, de huellas digitales, de análisis de ADN, de muestras y demás. Y el caso permanece sin resolver. Algunos funcionarios de policía, siempre extraoficialmente, pues han decidido acudir a lo improbable, al testimonio de videntes, más utilizados quizá con más efectividad en el mundo del espionaje que en el mundo de la investigación policial. Pero sí es cierto que hay algunos casos curiosos, a la vez que algunos casos sorprendentes en la historia criminal, en que por alguna razón desconocida, pues algunos psíquicos, algunos videntes han aportado algo a la investigación criminal, aunque son las excepciones. ¿Me puede indicar alguno de esos casos? Pues mira, hay un caso muy curioso que además, cuando se publicó el libro Los Expedientes Secretos, todavía no se había exhumado la última de las víctimas del estrangulador de Boston, de Albert de Salvo, oficialmente Albert de Salvo. Y hay un episodio muy curioso en la historia del estrangulador de Boston. Te menciono este caso porque es, junto con Jack el Destripador, uno de los asesinos en serie más conocidos y más recurrentes en la historia criminal. El estrangulador de Boston asesinó a varias personas. Y durante la investigación, cuando ya llevaba como media docena de mujeres asesinadas, el responsable de la investigación policial en Estados Unidos decidió acudir a un psíquico, a uno de estos videntes que ya había tenido experiencia colaborando en otras investigaciones criminales, Peter Hurkos. Y Peter Hurkos viajó a Boston, se le hicieron varias pruebas, que incluso aparecen reflejadas en la película del mismo título, El estrangulador de Boston, que protagonizaba a Tony Curtis. Y realmente el hombre pasó las pruebas, los filtros que le hizo el funcionario de policía, que en aquel momento carecía de pistas para la investigación oficial, y en un momento determinado Peter Hurkos apuntó a un posible culpable. Cuando la investigación criminal llevó la investigación por otro lugar y se detuvo a Albert de Salvo, que confesó la autoría de los crímenes, Peter Hurkos, hasta el momento de su muerte, insistió en que Albert de Salvo no había sido el verdadero autor de los crímenes. Bueno, pues cuando se publica mi libro, todavía los familiares de una de las víctimas no habían conseguido el permiso para exhumar el cadáver. Lo bueno de la investigación criminalística actual es que ahora en criminalística se están utilizando herramientas que no eran accesibles por los policías de hace 15, 20, 30 años, es lo que permite reabrir casos antiguos, y al exhumar el cadáver de una de las víctimas del estrangulador de Boston y comparar el ADN del esperma recogido en esa víctima con el ADN de Albert de Salvo, se demostró que al menos esa víctima no podía haber sido asesinada por Albert de Salvo, lo que volvió a reabrir la polémica de que quizá Peter Hurkos hubiese acertado en su apreciación. Manuel, ¿y en España podemos hablar de algún caso que tengamos constancia? En España, en todos los casos famosos, importantes, en todos los casos de desapariciones o de secuestros importantes, de motu propio aparecen los videntes. En todos los grandes clásicos, el de Villano, todos los secuestrados por ETA, o casos como el de uno de los que a mí más me conmocionó y al que dedico mucho espacio en el libro, es el de Anabel Segura, la chica de La Moraleja que estuvo tanto tiempo desaparecida. Ahí son los videntes los que normalmente se ponen en contacto con la familia para intentar, en algunas ocasiones de buena fe y en otras solo por un afán lucrativo, aportar pistas a la investigación que ellos creen percibir por métodos sobrenaturales, ¿no? El responsable de la investigación de Anabel Segura, además yo tengo una buena relación con él y le debo un gran favor, entrevistó a casi 1000 videntes, que se dice pronto, 1000 videntes que aseguraban conocer el paradero de Anabel Segura. Y lo curioso de todos esos testimonios es que, quizás influenciados por la opinión pública española, todos los videntes, algunos de ellos muy conocidos, como Octavio Cebes, aseguraban que Anabel estaba viva cuando, según la sentencia judicial del caso, Anabel fue asesinada el mismo día de su secuestro por sus secuestradores. Pero como mantuvieron la expectativa de que Anabel estaba segura para intentar cobrar el rescate cuando ya había sido asesinada, toda la opinión pública española creía que Anabel realmente estaba en manos de sus captores. Bueno, pues hubo 4 videntes, y esto nos llevaría a otro tema mucho más complejo, 4 videntes norteamericanos, militares, varios de ellos de alta graduación, un general, un coronel, que viajaron a España, permanecieron durante una semana recorriendo la zona de La Moraleja donde se produjo el secuestro. Nos lo comentaba Manuel, discúlpeme, el propio José Manuel, lo tengo aquí sentado a mi derecha, buen amigo, creo, personal tuyo, y que sí, también nos comentaba esa, ese caso, ¿no, José Manuel? Sí, sí, porque como comentaba Manuel, fueron los investigadores parapsicológicos, digamos, que en su día contrató José Antonio Campoy para llevar a cabo precisamente ese rastreo tras la pista de Anabel Segura. Pero José Manuel, ¿tienes alguna pregunta para Manuel como buen conocedor además de Segura? Hombre, Manolo, aparte de buen amigo, como tú has comentado, conoce ampliamente el tema, y también quizá referirme a las investigaciones que ha tenido el padre José María Pilón en este tipo de búsqueda, sobre todo. Manolo, que era una pregunta que antes nos planteábamos aquí, los videntes casi siempre han tenido su intervención o su participación en casos de secuestros y demás. Pero en España, a nivel de asesinato, a nivel de participación activa en un caso de asesinato, no hay constancia, ¿verdad? Hay algunos casos, pero no evidentemente, porque acude a ellos la policía. La policía tiene sus herramientas y sus instrumentos de investigación, eso es la criminalística. Pero sí es cierto que en algunos casos, ahora mencionas al padre Pilón, cuando se han producido secuestros por ETA, por ejemplo, o asesinatos de ETA, con una implicación política importante, recuerdo el caso de Emiliano Revilla, han sido funcionarios de los servicios secretos. A mí esto me lo confesó el coronel Juan Alberto Perote, incluso tengo los documentos oficiales del CSIC, del anterior servicio secreto, el actual CNI, que lo demuestran. Ya desesperados porque no encontraban una pista para el paradero de estos personajes, en algunas ocasiones se ha acudido a personajes como José María Pilón, que no se le podría dar el término de vidente, en este caso es un radiestesista, y según esas informaciones provenientes de los servicios de inteligencia españoles, con éxitos notables, lo que no deja de ser curioso. Pues, don Manuel, primero muchísimas gracias por estar hoy al otro lado de la línea telefónica. Sabemos de la complejidad para localizarlo y, desde luego, ojalá podamos mantener algún día una charla muchísimo más extensa con usted. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Cuando quiera, gracias a vosotros. Pues vamos a continuar porque además se nos escapa el tiempo y quiero hacerlo con la segunda versión. Llevamos todo el programa intentando darles la visión por parte de la policía, por supuesto, la científica, y la visión que no conocemos, o al menos es más paranormal desde nuestro punto de vista, que es la del vidente. Vamos a ver la versión policial en todo esto. En España se dan numerosos casos de crímenes o desapariciones sin resolver. De sobra son conocidos el triple crimen de las niñas de Alcácer o el de Anabel Segura. En los últimos años, en Andalucía ha marcado el centro de la polémica el de Rocío Bankoff y el de Sonia Caravantes. Dos casos muy similares y con el mismo y triste final. Pero queda la duda abierta de un tercer caso, el de María Teresa Fernández Martín, desaparecida el 18 de agosto del año 2000 en la localidad granadina de Motril. Después de 5 años de intensa búsqueda, se desconoce su paradero. ¿Podría la policía de Motril haberse refugiado en la evidencia para hallar respuesta a 5 años de desesperación? La policía no utiliza videntes ni utiliza personas de esta índole para ninguna investigación policial. Nosotros solamente nos atenemos a los indicios y a las pruebas que encontramos en todos los casos que investigamos. Los videntes no le hacemos caso, las familias puede que le hagan en su desesperación, pero la policía no, la policía trabaja siempre con cosas constatables. Las familias, rotas por el dolor y la desesperación, llegan incluso a ser engañadas por farsantes de una profesión permanentemente puesta en duda. ¿Habrá recurrido la familia de María Teresa a este tipo de ayuda? No lo sé si han acudido a videntes, la familia de María Teresa no lo sé si ha acudido, pero a mí nunca me han dicho nada, ni nosotros tampoco hemos tratado ese tema. Pero nos surge otra duda. ¿Entorpecen los videntes la actividad de la propia policía? Bueno, depende de las circunstancias. Si se atiene estrictamente y no interfieren de alguna manera directa en el tema, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente, que cada uno haga lo que crea conveniente. Ahora, algunas veces, pues sí, puede que interfieran y nos puedan hacer algún daño, sí. La policía parece rechazar por completo este tipo de ayuda. ¿Quién es quién en este juego de cartas? Si seguimos analizando las cuestiones que están sobre esta mesa y retomando los detalles tan exhaustivos, tan científicos, valga la redundancia, de que antes comentábamos, incluso en imágenes, la pregunta que me surge es, ¿cree la familia más en una prueba científica, en una huella, en un resto, o puede llegar a creer más en una visión? La familia cree en la resolución del caso. La familia cree además si es que la resolución del caso sea favorable, no quiero decir si tiene una persona desaparecida que esa persona esté viva. Cualquier cosa que le dé refugio, me imagino que la va a creer. Si la policía resuelve rápido, si la policía llega a conclusiones exactas pronto, la familia no se va a plantear en ningún momento fenómenos paranormales, acudir a peritajes privados, investigadores, etcétera. Pero si el caso está estancado, que por desgracia hay casos que no hay pistas, que están estancados, la familia va a recurrir a lo que sea. ¿Pueden llegar a ser versiones distintas, las que ofrezca la policía, de las que ofrezca un vidente, y no contéis con el apoyo incluso de los propios familiares? Por supuesto, y eso solo van a saltar a la opinión pública. Ahí tiene cierta culpa o cierta responsabilidad la prensa, ¿no? Los medios audiovisuales, que cuando dan cobertura a un caso con gran intensidad, es un reclamo para esos videntes de menor ética, ¿no? Que lo que están buscando es un dinero, para investigadores incluso de menor ética también, que están buscando una recompensa económica, y la familia se agarra lo que tiene. En el caso concreto de Rocío Baninco, por ejemplo, por lo dilatado del tiempo, se acudió a ellos, ¿no? Sí. No policialmente, pero sí la familia. No, la familia, siempre la familia. Y si no, son los videntes, como comentaba antes Manuel Carballán, los que se ofrecen a la familia. Y como en este caso la desesperación de la familia lo que quiere es esperanza, y precisamente los videntes, sabiendo eso, porque era lo que comentábamos antes, siempre tienen un punto de psicólogo, pues es precisamente lo que le dan, aunque sea una pista totalmente incierta y ahí no haya ni evidencia, y simplemente lo que haya es precisamente eso, o un móvil económico que lo mueve, o un móvil a nivel de medios de comunicación, o como ha comentado Antonio, muchas veces son los propios medios de comunicación con programas amarillos y programas sensacionalistas los que quieren recubrir un determinado caso de un halo de paranormalidad que últimamente está tan de moda, por desgracia, y que, bueno, que hace que acudan, y es normal, es moneda de cambio, pero evidentemente, como antes comentaba, ni las cartas, ni las bolas de cristal, ni una cierta capacidad para en estado de trance ver algo te van a garantizar que esa visión sea real, y mucho menos que se pueda resolver un caso. Estamos enfrentando continuamente realidad, y no sé si ficción o llamarlo ficción, pero sí una falta de pruebas. Veíamos hace unos instantes huellas o tejidos. Yo quiero que, si podemos, los volvamos a ver para que nos los analices desde un punto de vista no científico, sino mostrando cómo de realidad o cómo de real puede ser una prueba de estas características. Bueno, vamos a retener un poquito esa imagen. Antes de decir que todo, que la reina de la policía científica ahora mismo sigue siendo la huella dactilar, ¿no? La huella dactilar es la que más casos resuelven. Lo que pasa es que, sobre todo en casos con premeditación, cada vez lo saben más y llevan guantes, ¿no? Entonces recurrimos a pruebas un poco más complejas que las que vamos a comentar ahí. Ahí estamos viendo una capa de pintura, o sea, la del libro, digamos, aunque es un caso real, ¿no? Uh-huh. En la que vemos dos capas verdes, una capa blanca y una roja, ¿no? Estamos viendo una escama muy característica, en que era un coche rojo que ha sido pintado en verde, reparado y vuelto a pintar en verde, ¿no? Entonces, cualquier escama que llegue al lugar de los hechos con esa secuencia de capas, en la que podamos analizar cada una de las capas independientemente, pues podremos asociarlo al coche. Van a ser sobre todo, esos casos van a ser sobre todo en denegación de auxilio, que hemos tenido hace poco en un caso muy famoso de, sí, relacionado con esto. Sí. Ahí vemos el análisis específico de cada una de las capas, ¿no? Y vemos como en ese caso, dos capas, que son pinturas que se ven exactamente iguales, una vez que son analizadas vemos que los colores son en realidad diferentes, ¿no? Veíamos hace, o creo que hemos visto la imagen del impacto. A mí al menos ha sido la que más, sí, me ha llamado la atención. Pediría realización a pesar de las dificultades que la pudiéramos ver en estos instantes. veíamos una mano y como la pólvora, ¿no? Sí. José Manuel era... Es la desmitificación un poco de la prueba de la parafina, que todavía sigue la prensa, ¿no? En la que se buscaban restos nitrados, de restos de pólvora, como decimos. Ahora buscamos restos muchísimo más específicos, ¿no? De metales que van a provenir del disparo, como el plomo, el bario, el antimonio, el zinc o el titanio. Ese es un revelado, el que vemos ahí, de metales pesados. O sea, no de los restos nitrados de la pólvora, sino de los metales pesados. Fíjense los restos que pueden quedar en una mano después de disparar con un revólver. Ahí ha habido un solo disparo y los restos que han quedado. Esos restos van a ser recuperados y vistos bajo microscopía electrónica y analizado cada una de las partículas. Me gustaría que pusiera la imagen siguiente, en la que se ve el resto de un disparo formado por una pistola, y esa partícula que ven ahí esférica, que está aumentada, pues según se ve en la pantalla, alrededor de 1000 veces, contiene, solo esa partícula se puede analizar, y contiene plomo, bario y antimonio, procedente del fulminante y de endurecedores del proyectil, lo que nos hace que estar totalmente seguro que proviene del entorno de un disparo. Entonces la siguiente sería, esta persona ha disparado o ha estado cerca de una persona que ha disparado. Podemos determinar si ha disparado y la distancia a la que ese disparo se ha producido. Son pruebas y, sobre el papel y sobre investigación, que nos ofrecen una realidad que está lejos de adivinarse en cualquiera de las demás circunstancias. Nos quedan apenas 60 segundos. ¿Querría un sí o un no? ¿Lo ideal sería compatibilizar ambas vías? No. ¿Antonio? No. Pues no seremos nosotros los que pensemos que sumar en cualquier investigación, en cualquier caso sin resolver, va a ser más positivo que negativo. Desde luego son vías muy diferentes, están basadas en pilares completamente opuestos y muchas veces pues no llevan ni siquiera a conclusiones parecidas. Don Antonio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. También a ti, José Manuel. Gracias. Nosotros nos marchamos, esperamos que por lo menos ustedes tengan formada su propia opinión con respecto a lo planteado hoy en esta mesa. Realidad y paranormalidad, al menos todas son vías para averiguar casos aún sin resolver. Muchísimas gracias, volvemos, no lo olviden, el viernes que viene. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Almansa, Albacete, martes 18 de septiembre, 0:45 horas. Los agentes de la policía no podían dar crédito a sus ojos. En la habitación, un mundo casi quimérico. Estaba totalmente revuelta. En el centro, sobre la cama, reposaba el cadáver destrozado de una niña, Rosita Fernández, rodeado de velas e imágenes religiosas. Posteriormente, la autopsia revelaría que aquella pequeña solo conservaba en el interior de su cuerpo los pulmones y el corazón. El resto de su organismo había sido vaciado en un macabro ritual de magia. La policía española jamás se había enfrentado a un crimen esotérico tan brutal, absurdo e inexplicable como el caso Almansa. Pero recapitulemos. Los trágicos y dramáticos sucesos se desencadenaron la tragedia del 18 de septiembre y comenzaron, precisamente, en una realidad de 3 días antes, en aquel año de 1990. El sábado día 15, cuando Rosa González, madre de la niña, además de curandera y devota espiritista cardesiana, salió a cenar con las hermanas Mercedes y María Ángeles Rodríguez Espinilla, había llegado precisamente a una macabra conclusión. Mercedes había llegado 2 días antes a Almansa, procedente de Valladolid, con la intención de pasar unos días con su hermana. Hablan sobre espiritismo, extraterrestre, magia negra, y durante los días siguientes realizan varios rituales esotéricos extraños que, de alguna manera, comienzan a sembrar la semilla de la tragedia. El periodista de la Tribuna de Almansa, Luis Bonete, realizó un meticuloso seguimiento del caso desde el primer momento, y a su profunda investigación se deben muchos de los datos desconocidos por gran parte del público sobre este patético caso